Bueno, la entrevista central de esta mañana viene de la mano de Héctor Vicente, que la audiencia se pone contenta cuando escucha que anda por acá o decimos esto lo hizo Vicente. Con las dos manos la traje. Porque con una traje la cámara fotográfica, que voy a sacar una fotografía, y con la otra el morralcito. O sea que trabajan no solo para la radio, aunque para las redes también precisamos la foto. No, claro. Sino que también está para la juventud. Exactamente, exactamente. Muy bien. Y anda recorriendo, ¿no? Recorriendo Canelones. La semana pasada cuando vine, que no se haga costumbre, ¿no? ¿Qué cosa? No estabas. Te fue bien. Claro. Te fue bien. Muy bien. Ando recorriendo Canelones. Bueno, en realidad vivo en Canelones. Claro. Pero agarro el bólido rojo que tengo y a una velocidad impresionante de 20 kilómetros por hora, más o menos, si el viento me lo permite. Estuve tomando algunas fotografías para ilustrar esta nota que habla de la ciudad de la costa, donde el alcalde que presenta Unidad Popular Frente de Trabajadores es el compañero Gerardo Bevans, a quien le mando saludos. Gerardo Bevans. Yo también le mando saludos. ¿Lo conocés, verdad? Lo conozco, sí, señor. Hincha de Danubio. Gran persona. Nació allá en el barrio, cerca del barrio donde vive Marcelo Peña. Claro. Pero hace 26 años vive en Médanos. Trabajador, como decíamos, de la industria de la construcción. Un trabajador, yo diría, más que albañil, constructor. Sí. Y hacían, y quiero tener un recuerdo para Pedro Frondoy, que con Gerardo construían casas, incluso, para que se vea el nivel de los compañeros de, cuando decimos trabajadores de la construcción, construían casas. Conoce bastante la zona donde vive Gerardo, trilla bastante, por su propio trabajo incluso. Y decir que estamos en una zona de Canelones que es la segunda ciudad en cantidad de habitantes del país. Tuvo un crecimiento explosivo, como esto no es novedad, pero conviene recordarlo, porque la gente se empezó a ir de Montevideo pasando el puente Carrasco buscando alquileres más baratos. Y los que no podían alquilar, pero tenían que dejar donde vivían, ocupaban terrenos. Gerardo habla de los asentamientos. Algunos asentamientos, como pasa también en Montevideo, se fueron consolidando, la gente fue, como pudo, construyendo viviendas, y son barrios. Lo que no siempre son acompañados las mejoras en las viviendas con las mejoras en los servicios. A veces no hay calles, no pasa el basurero, los ómnibus pasan lejos. Pero también están los otros asentamientos que se van renovando permanentemente, donde la gente no tiene ni para comer. Como contábamos el otro día, Ángeles, cuando fuimos a Las Piedras, al asentamiento donde vive la compañera Rosana Urián. Sí, sí. Ella llegó, nos contaba, para que tengan una idea. Cuando yo llegué al asentamiento, dice acá, le tenía que pedir un pedazo de pan a los vecinos. Eso pasa también en la ciudad de la costa. Y pasan los años y a veces se renueva la gente. Se van a otros lugares. Pero los asentamientos siguen estando. Mucha son gente. De área metropolitana. Área metropolitana. La gente se mueve, incluso Montevideo, Canelones. Exactamente, exactamente. Supongo que para el lado del Delta del Tigre, para ese lado, puede pasar algo similar, que en estos días tendríamos que conversar con ellos. También, también. Claro, Ciudad de la Costa forma parte del área metropolitana. Viven actualmente, según el censo del año, el último censo del año 2023, que demoró bastante en conocerse los resultados, 116.501 personas en Ciudad de la Costa. Pero ¿qué pasa también en Ciudad de la Costa? En algunas zonas de Ciudad de la Costa el crecimiento poblacional no se ve acompañado por las mejoras o el crecimiento de los servicios. de la Yanatacio para el sur es una cosa. Sí. De la Yanatacio para el norte es otra cosa. Y de la interbalnearia para el sur, la gente vive en determinadas condiciones, y de la interbalnearia para el norte en otras condiciones. Que eso es más nuevo, digo, relativamente, porque antes, al norte de la interbalnearia, era difícil encontrar gente viviendo. No había nada. Y ahora también empezó. No había nada. Entre las cosas que resaltan ahí en la ciudad de la costa, por ejemplo, también ocurrió cuando hablábamos con Alberto Soria, el Rasta, y con Rosana Urián en Las Piedras, resalta el problema del transporte. Problema para quien vive de un salario, ¿no? Sí. Y que tiene que pagar también desde Ciudad de la Costa hasta Montevideo, 102 pesos para venir, 102 pesos para ir. Siempre y cuando no tenga que tomar otro ómnibus, porque, sí, bueno, ahora se puede sacar el metropolitano, en fin. ¿Y qué pasa también? Al haber tanta gente y al plantear el transporte como un negocio, hay horas en que se viaja mal. Se viaja mal porque se viaja apretado, o la gente que vive, por ejemplo, en Ciudad de la Costa, sobre la interbalnearia, cercano a Shangri-La, los ómnibus que vienen, por ejemplo, desde el Pinar, no paran. Queda la gente con el brazo extendido así. Y lo otro, fuera de esos horarios, las frecuencias son muy espaciadas. Y lo otro que pasa también en la Ciudad de la Costa, si vos querés ir a otra zona del departamento de Canelones, tenés que hacer más combinaciones, tenés que venir a Montevideo, que para ir a Madrid. Pero nosotros, si te parece, Ángeles, comenzamos, sí, escuchando a Gerardo Bevans. La primera pregunta que le hicimos tiene que ver, como decíamos, él hace 26 años que vive en la zona. Y comenzamos preguntándole qué cambió en la zona. Él vive allí en la zona de Médanos. Lo escuchamos. Más bien desde el punto de vista comercial he visto avances nada más, ¿no? Con los centros comerciales, muchas mejoras a nivel de sistema de pluviales y todo, y de calles, más que nada, ¿no? Y bueno, se ha mejorado un poco lo que es la costa, ¿tá? En algunas cosas, ¿no? Lo que se refiere a la Rambla y algunas cosas que se han hecho en los últimos 10 años, sí, más o menos. Y en cuanto a la población, ¿se nota que aumentó la población acá en esta zona de Canelones? Bueno, la última estadística, que es del 2013, ¿no? Se ha notado un crecimiento, sí, porque allí estamos hablando de unos 120.000 habitantes. Está un poquito por debajo desde el 2023. Los últimos datos. Los últimos datos, que están un poquito por debajo de esto, de los 120.000 habitantes, pero promedialmente anda por ahí, más o menos. Y sí, se nota un crecimiento, sí, sobre todo del lado norte, ¿no? Que es donde más se hace notar la creación de nuevos de esas zonas de barrios que se han venido ampliando en algunos puntos, por ejemplo, como en el caso de Colina de Solimar y allá por el autódromo del Pinar, ¿verdad? Para aquellas zonas donde se van creando como manzanas nuevas, con nuevos trabajadores que vienen de alguna manera, sí, a construirse sus casas y todo eso. Sí. Bueno, y después por el lado sur, es verdad que, bueno, que se sigue manteniendo, pero lo que sí se amplía en el lado sur, y en algunos lugares, por ejemplo, el tema de la vivienda promovida en materia de edificio, ¿no? Que esas construcciones que como en el caso de Shangri-La allí, ¿no? Que se han venido extendiendo, han avanzado sobre lagos y todas esas cosas, ¿no? Pero, y después en las infraestructuras aquellas que se dan con el tema de la pavimentación y bueno, y algunas cosas de las de los accesos y cruces. Y bueno, no puedo hablar de otras cosas que se han hecho porque están en proyecto según el tema de la intendencia. Pero se construye vivienda y asociando esto al proyecto que tiene la Unidad Popular del Plan Nacional de Vivienda Popular por Obra Pública. Se construye vivienda, pero no para los sectores sociales que más la están necesitando. Exactamente, porque si tomamos en cuenta lo que cuesta una vivienda, un apartamento de la vivienda promovida que oscila entre los 100 y 120 mil dólares, estamos hablando a las claras, ¿no? Entonces ahí es donde está la faltante, donde se promociona mucho la construcción de los mismos por la generación de empleo en sus construcciones, pero donde todos sabemos que una vez culminadas de esto, que son un periodo muy corto, de un par de años, a lo sumo 3 años, y después, bueno, pero resuelve nada más que una pequeña parte del trabajo, de la creación de empleo, pero lo que no resuelve en sí, bueno, es la vivienda. Sí. La Yanatacio y la Interbaniaria son arterias importantes de la ciudad de La Costa, y como en toda avenidas importantes, al sur es una cosa y al norte es otra cosa, y al norte del norte es otra cosa. La ciudad de La Costa es una zona donde se han aumentado también los asentamientos. ¿Qué se puede decir de eso? Los asentamientos, bueno, nosotros conocemos el Biwá, ¿no? Que bueno, está allí en el límite, más bien del otro lado de lo que es el peaje de Pando, ¿verdad? Pero el asentamiento en lo que se dice y lo que se informa, ¿no? Porque si yo digo que hay manzanas nuevas, ¿no? Creadas por los trabajadores, ¿no? Porque a falta de adjudicación de terrenos para que puedan acceder a construir su propia vivienda, no está muy claro todavía qué es eso de los asentamientos, ¿no? Porque hay barrios que se han formado que todavía, sí, ¿verdad? Que no están en condiciones, no tienen saneamiento, no tienen pavimentación, calles en mal estado, ¿tá? Entonces digo, sería mucho más diversa la cosa, me parece. Sí, sí, sí. Pero sigue llegando gente a esos barrios irregulares. Sigue llegando gente. Obviamente que el tema de la necesidad de la vivienda es un tema que expresa de alguna manera lo que es en sí las situaciones que se vive, ¿no? Aquí en La Costa, sobre las desigualdades sociales, ¿no? Sí, que se expresa allí. Que creo que es una de las cosas que y muchas veces que nosotros encaramos y que muchos años hemos estado recorriendo esa zona, ¿no? Porque no estamos hablando de que hicimos un estudio para la campaña preelectoral. Nosotros venimos haciendo un trabajo de hace muchísimos años atrás, recorriendo allí en esos puntos diversos, ¿no? Y donde se ve que las carencias y la mala distribución de las inversiones por parte de la intendencia se ve muy bien, se ve claramente reflejada, porque cuando decimos que ya hay más del 73% de los barrios privados construidos, ¿no? Y vemos que del otro lado uno tiene un... a ver, cuando nosotros decimos que divide la interbalnearia, ¿no? De lo que es la zona, Yanatacio divide la zona sur con la zona norte, tenemos dos realidades diferentes, ¿no? Y allí, a eso es donde nos referimos, allí es donde se expresa totalmente y se ve visiblemente cuáles son las carencias concretas que hay en el en la franja de La Costa, ¿no? Sí. Ahí estaba la primera parte de la charla con Gerardo Bevans, candidato a la alcaldía de Ciudad de La Costa. Acá Emiliano nos estaba... Buen día, Emiliano. Buen día, Héctor. Nos estás? Estaba haciendo una referencia también. Vos sufrís también el transporte de Ciudad de La Costa. Sí, sí. No solo los precios, sino lo que decías tú, la mala gestión, o mala gestión no. ¿Desde dónde se mira a la hora de gestionar ese transporte, ¿no? Claro, ellos quieren ganar. Ellos quieren ganar, las empresas quieren ganar. Por eso pasan las distintas líneas que hacen de las distintas empresas, ¿no? Que hacen el mismo recorrido hacia Montevideo y la gente se queja. Vos escuchás en la parada, la gente se queja, pasan todos juntos. Sí. ¿No? Entonces, después tenés que estar una hora esperando a que pase el próximo, cuando se podrían dividir en esa hora las distintas empresas para tener mayor frecuencia y brindar un mejor servicio. Sí. Pero claro, está todo gestionado desde la óptica de las empresas y de la óptica de la ganancia, ¿no? Entre las propuestas que tiene, que lo vamos a escuchar ahora en la segunda parte, Unidad Popular Frente de Trabajadores, también en Canelones, es por lo menos una línea que esté a cargo de la Intendencia de Canelones, que se encare con ese otro criterio que decíamos, claro, ¿no? Pensar en la gente y no pensar en la ganancia. Ahí estamos, bueno, escuchando a alguien de la costa, ¿no? Arasá. Sí. Alberto, que vivía en Lago Mar, que se fue físicamente. Y Jorge. Y Jorge Pereira, que vivía en Márquez Castro. Y ahora tenemos que hablar más fuerte. Porque está en Aiguá, para que le llegue el mensaje. Exactamente. Yo le decía que habitualmente salgo a recorrer ahí para conocer y hacer notas y tomar fotografías en mi bicicleta, ¿no? Sí. No voy por la Llanatacio por razones obvias, a pesar de que soy muy mesurado. No voy a pero más. Pero vas por la paralela. No voy a más de 90, por ejemplo, nunca levanto 90. Claro. Pero voy en la paralela de servicio. El estado en que están esas paralelas de servicio, ¿no? Para la gente que anda en bicicleta, mucha gente en moto también, los de libre, es increíble. No es calle con pozos, son pozos con calle. Y pasa eso, ¿viste? No. Cada tanto pasa una máquina que le hace una... Yo digo, le digo a Carmen, ahí pasa la raspadita. Le pasan una raspadita. Claro. Y queda ahí, y bueno, pero así está. Gerardo Bemás nos habla ahora en esta segunda parte. Sí. Le pregunté cuáles son los temas priorizados por Unidad Popular Frente de Trabajadores para colocar en los primeros lugares del programa. Los principales temas que afectan principalmente a los sectores de menores recursos y en particularmente a los trabajadores es el tema del transporte, ¿verdad? Donde ya todos sabemos el costo que tiene, ¿verdad? Donde y inclusive el trazado mismo de las frecuencias y todo eso, con todo lo que implica, porque ya decirlo de repente sería ampliarlo demasiado, ¿no? Pero ya lo conocemos casi todo. Ese boleto que no es popular, que es un boleto antiobrero, porque en realidad es eso, sabemos todos los costos que tienen, donde se le subsidia el boleto, se le subsidia el combustible, se le da un montón de beneficios. Y bueno, y también allí tenemos una propuesta de lo que es es la creación de un transporte municipalizado, ¿verdad? Que va de la mano también del proyecto de la Unidad Popular y nosotros lo aterrizamos acá a lo que es la propuesta de Canelones. Después tenemos también el tema de las policlínicas, ¿verdad? Las policlínicas, todos conocemos que, por ejemplo, el centro asistencial, que es el hospitalito, el muy, muy denominado y llamado hospitalito de la costa, atiende aproximadamente unos 100 usuarios por día, ¿tá? Y un 40% de esos 100 usuarios se atiende en la parte de pediatría. Estamos hablando que un número muy importante. ¿Está desbordado? Desbordado. Allí las estadísticas lo marcan, ¿no? Basta con que nosotros nos ubiquemos en los datos, los datos que hay oficiales, ¿no? Y la propuesta que tenemos con respecto a eso, porque todos conocemos más allá de todo lo que se sabe, de las demandas que hay de medicamento también, porque se ha notado que hay falta de medicamento, hay desborde de trabajo, no solo en el trabajo médico, sino en enfermería, en primeros auxilios, y en donde para allí también nosotros tenemos una propuesta que es la creación de más policlínicas, ¿no? En áreas específicas, ¿no? Descentralizar un poco el hospital, pero en una primera línea de atención, que el hospital no sea un servicio de cuando ya el enfermo ya está en la ya están las últimas, ¿verdad? Porque cuando llegan, ya llegan con daño, se les generan mucho más gasto al Estado, ¿no? Y ni que hablar las consecuencias que tiene para la salud de la población, ¿no? Porque eso no existe hasta en este momento, ese servicio descentralizado. No, porque regional. Lo que existen son algunas policlínicas, ¿verdad? Las muy conocidas, que creo que hay 4 o 5 nomás en lo que es la franja de la costa. Pero con un montón de carencias, ¿verdad? Porque esas son las cosas que no es solo ir a buscar la medicación, ¿da? Y hacerse atender en formas puntuales como tradicionalmente se conocen de la policlínica, ¿no? Lo que se trata es darle una primera línea de atención, ¿no? Con un montón de aspectos que tienen que ver. Yo en este caso no tengo los datos de la compañera que aportó ese proyecto para Canelones, ¿no? Pero sí un poco medio básico como para explicarlo de qué se trata el mismo para hacer un llamado de atención y no solo como propuesta, ¿verdad? Sería entonces priorizar la atención primaria o reforzar la atención primaria. Reforzar y priorizar la atención primaria. El otro tema que mencionabas fuera de micrófono, el tema del medio ambiente. Esta es una zona que está muy muy afectada por esas carencias, ¿no? Sí, recién hablábamos con el tema de la vivienda promovida, ¿verdad? De las construcciones. Hablábamos de algunos edificios que se construyeron allí en la laguna que está en Sangrilá, ¿no? Si todos conocimos. Sí. Allí también hubo un problema, y existe el problema, sigue persistiendo. Yo estoy hablando de lo que se refiere al municipio número 5, ¿verdad? De lo que es del puente de la Avenida de las Américas, ¿no? Hasta el peaje de Pando, ¿verdad? Sí. Y bueno, allí también tuvimos problemas con el tema de lo que es el avance de este sistema, ¿no? De estos proyectos de. Porque la verdad, si recordamos un poco o retrocedemos un poco hacia unos años atrás, la construcción de esos edificios no estaban permitidos, ¿no? Y a través de este nuevo modelo implantado. Se cambió incluso el plan de ordenamiento territorial para autorizar eso. Exactamente. Se ha cambiado, se han modificado. Inclusive la intendencia viene adjudicando más espacios, ¿no? Sin tomar consideraciones con respecto a lo medioambiental, ¿verdad? Que existe un departamento para eso, ¿no? Existe una oficina para eso, pero que parece que en materia de abrir camino a estos proyectos, megaproyectos, porque también son megaproyectos de edificios, porque si estamos hablando que son edificios de 15 pisos, de 12 pisos, estamos hablando que no son construcciones. Además, no solo eso, también está el tema del saneamiento que requieren ese tipo de proyectos también, porque allí la intendencia tiene que volcar también una infraestructura para la construcción de eso, y bueno, y lo que se refiere a pavimentación y todo eso, porque también está lo de los barrios privados, ¿verdad? Que están un poquito más allá de la zona de lo que es la franja de la ciudad de la costa, pero que le corresponde también a Canelones, y bueno, los gastos que se generan a través de la intendencia también repercute en lo que es esa falta de volcarle más dinero en las otras zonas, por ejemplo las zonas que tienen falta de pavimentación, en algunas escuelas también, que se han hecho obras importantes en algunos puntos de acá de Ciudad de la Costa, pero las escuelas que están hacia el norte, ¿no? de San Anastasio todavía siguen con problemas de. Están medias dejadas de ahí va. Sí. Vos vivís en la zona de Médano. De Médano, ¿no? Médano, y ahí en la zona de Médanos, un proyecto muy, muy antiguo que quedó paralizado, y acá se juntan los dos temas. Al final van a construir una. Eso va a cambiar totalmente la fisonomía de la zona. Van a construir no sé si 2 o 3 torres. Sí, con un parque. Eso era del banco hipotecario, ¿no? Antes fueron obras que se proyectaron y que las comenzó el banco hipotecario. Y que, bueno, por razones de. Bueno, que en aquel entonces era el gobierno de Valle. Sí. ¿Tá? Y esas obras quedaron inconclusas por un lado, por la falta de aparentemente de políticas mismo del mismo banco, ¿no? De políticas que que se llevaran a culminar las construcciones de obra, y se generó todo lo que se generó en aquel entonces, ¿no? Hubo un endeudamiento, hubo una falta de las empresas, que bueno, lo que pasó en aquel entonces, y bueno, y esas obras quedaron ahí. Pero todo eso aparentemente se estaría demoliendo, y bueno, pero como tú mismo decías, va a cambiar la zona, es verdad, pero ahí volvemos de vuelta al tema de la vivienda, ¿verdad? Las prioridades. Sí. O sea, se van a hacer esas construcciones, pero ¿quiénes van a construir? ¿No? ¿Quiénes son los que van a construir? ¿Quiénes son los que van a manejar los dineros para las construcciones? Porque se manejan millones y millones de dólares, ¿no? Pero tienen esas empresas que tienen los monopolios para dichas construcciones son las que van a construir ese tipo de emprendimiento, sí, pero a un costo que a nosotros nos deja ya, no solo como tú decías recién, que se pierde un poco la fisonomía de lo que es la costa en sí, sino que se pierde aquello otro, ¿no? Que como que se avanza hacia un modelo de sistema de vivienda, de habitacional, ¿no? Y va quedando por el camino lo otro que planteábamos nosotros. Exactamente. ¿A qué altura de la Llanatacio está ese emprendimiento? En el kilómetro 28.500, 27.700, perdón. 27.700. Médano de Solimar, frente al disco de Médano de Solimar, el que está ubicado ahí en la esquina, en un predio más o menos de unos... creo que si mal no recuerdo, unos 6.000 metros aproximadamente. Así que vas a tener un lindo lugar para ir a visitar. Hasta ahí entonces la charla con el candidato a la alcaldía de Ciudad de la Costa, gran compañero Gerardo Bevans. Que tenemos que decir que las veces que la radio necesitó, que se rompió algo, que había que venir a arreglar rápidamente, siempre contamos con Gerardo. Sí. Así que trabajos garantidos, además, porque nunca tuvo que volver a reparar lo que él hizo. No, señor. No, claro. No es que vino muchas veces porque No. Bueno, Vicente, me imagino que seguimos por Canelones, que pasen seguimos bien, que tenemos Canelón la próxima serie. Eso. No me apure. Todo sorpresa. No me apure que tengo que tengo caballo cansado, la bicicleta cansada. Tengo que fijar el plan. La bicicleta cansada. Sí. Vamos. Nos vemos.